amargura, no cometo la locura de abandonar a mi tierra, no cometo la locura de abandonar a mi tierra. We'll be right back.